Amén. Buenas tardes, muy buenas tardes, mis queridos hermanos, vecinos y amigos en Cristo. Dios les bendiga a cada uno de ustedes que están en sintonía con el Señor. Hoy lunes, día de alabanza y adoración a Jehová Dios. Esto a través de su programa cristiano evangélico del Ministerio Radial No Estamos Solos. Por espacios FM 107.3 y también por el www.espaciosfm.cl. Y como usted bien lo sabe, mi querido hermano, hermanas, vecinos y amigos que están en la sintonía, estamos desde Pedro del Río Sañartu, con sus alrededores y también el Gran Concepción y el mundo entero, por supuesto. Porque estamos en la señal, ¿no es cierto? Claro, estamos en la señal, ahí entregando palabra de Dios, ahí en el www.espaciosfm.cl. Es por eso que estamos también en el mundo entero. Acompáñanos, acompáñanos a recibir a Cristo en nuestro corazón. Esto a través de su programa. No estamos solos. vida eterna y que apaga la sed de cosas terrenas. De ahí he de beber, yo he de beber, de beber, y de esa agua a todos ofrecer. Amén. Muchas, muchas bendiciones para nuestro hermano Polo Negrete, quien está con esta hermosa alabanza, ¿no es cierto?, para el Señor y para cada uno de ustedes. Canto de gratitud. Amén. Y también el Señor bendiga a nuestro pastorcito Juanito Novoa, quien está en la sintonía. Muchas bendiciones para él y para todos sus abuelitos que están siempre. Son como 34 abuelitos que tiene nuestro pastorcito Juanito Novoa a su cargo. De repente también vamos a invitar a nuestro pastor Juanito Novoa para que venga, ¿no es cierto?, a este su programa y conozca también aquí la Radio Espacio, que es, ¿no es cierto?, de aquí, de Concepción, al otro ladito del río, ahí estamos, porque él está, nuestro pastor Juanito Novoa, allá en Coronel, por allá está él. Así que le vamos a hacer la invitación para que él venga un día, ¿no es cierto?, por aquí, acompañarlos también en este su programa Cristiano Evangélico, No Estamos Solos. El Señor bendiga también a nuestra hermana Deyanira Martínez y a toda su familia que también están en la sintonía. Muchas bendiciones para nuestra hermana Deyanira Martínez y para toda su familia. Y vamos al tema de hoy día, en lo que nos enseña la Biblia en el día de hoy. El temor de Dios, la parte 2, porque la parte 1 ya la habíamos pasado. Así que lo que nos enseña la Biblia en el día de hoy es el temor de Dios en la parte 2. Amén. Hay un temor, hermanos queridos, hay un temor que agrada a Dios. Amén. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, según Salmo 111:10. Hermano, es un temor reverencial que nos conviene, hermanos queridos, porque entendemos en parte, hermanos, la grandeza de Dios, su justicia, su amor, su misericordia, su sabiduría y su eterna existencia. Él, hermano querido, lo sabe todo. Amén. Es todopoderoso

ayer está y te convida con dulce afán, tierno diciendo eterno bien. Piensa que él solo puede colmar tu triste pecho de gozo y paz, y porque anhela tu bienestar, vuelve a decirte Amén, amén, amén. El Señor les bendiga mucho, mis queridos hermanos, vecinos y amigos que están en la sintonía con el Señor a través de su programa Cristiano Evangélico del Ministerio Radial. No estamos solos. Estamos en lo que nos enseña la Biblia en el día de hoy, el temor de Dios. Cuando, hermano querido, cuando por medio del arrepentimiento alcanzamos el perdón, hermanos, llegamos a conocer a Dios como nuestro amigo personal. Amén. Enseguida, hermanos, la obediencia y el servicio que le rendimos, hermanos, es motivado por un temor piadoso y por un amor y agradecimiento, hermano, que por su don inefable de salvación. Amén. Así nuestro temor de Dios, hermano, no causa terror, sino que profundiza, hermano, nuestro amor para con Él. Cuando aplicamos este temor en nuestras vidas, nos libra de otro temor. Y siendo así, ¿por qué es que tantas personas, hermano, permitan las nubes de duda, hermanos, de echar su sombra sobre la senda de su vida? El camino de Dios, hermanos, es uno de paz y de confianza. Amén. Es uno de paz y de confianza. Y tenemos así también nosotros el ejemplo del apóstol Pedro, cuando Jesús le invitó, hermanos, a andar sobre las olas. Amén. Sobre aquellas olas tempestuosas, hermanos queridos, en el mar de Galilea. Pedro no tuvo temor, hermanos queridos, mientras mantenía su vista puesta en Jesús. Pero cuando empezó a fijarse, hermanos, en las olas, en aquellas olas espantosas, entonces ahí Pedro empezó a hundirse, hermano querido, ¿no? Según Mateos 14, 24, 31. Cuando, hermano, tratamos nosotros de vencer el temor y ponemos nuestra confianza en Dios, su espíritu, hermano, nos habla en voz apacible. Amén. Porque mientras ponemos la mirada en Él, en lugar de nuestros temores, la tempestad, hermano, se calma alrededor de nosotros. Amén. Entonces, así resuelve nuestras dudas y las cambia en seguridad. Y así, hermano querido, ponemos nuestras manos en sus manos. Amén. Ponemos, hermanos, nuestras manos en su mano consolador. Y podemos así nosotros, hermano querido, estar libre de temor. Recibe solo un grito, levántate maldito. No, no puede ser maldito aquel que en su dolor exclama con un grito, perdónale Señor, perdónale sus faltas, no mires su aflicción, de Dios ten compasión. Sé tengo de un humano que tenga compasión, que acepte esta sangre que derramando estoy por su salvación. No es que no puede ser maldito, se cae por el camino, recibe un latigazo sobre su cuerpo herido, no puede avanzar. Solo un grito, levántate maldito. No, no puede ser maldito aquel que en su dolor exclama con un grito, perdónale Señor, perdónale sus faltas, no mire su aflicción, de Dios ten compasión. Amén. El Señor bendiga también a Mario Fernández y a toda su familia, por supuesto. Él está en la sintonía, escuchando, ¿no es cierto?, palabra de Dios también, dice que le gusta mucho a él y le encanta este su programa, por eso es que no se lo pierde todos los días lunes. Así que Dios bendiga mucho a Mario Fernández y a toda su familia, a su papito, ¿no es cierto?, a su hermana, a los hijos de Mario Fernández y a toda la familia de él. Por supuesto, muchas, muchas bendiciones. Estamos en lo que nos enseña la Biblia en el día de hoy con el tema El temor de Dios. El desconocimiento del futuro causa, hermano querido, inquietud en algunas personas. Amén. Porque, hermanos, cada mañana se despiertan, hermanos, a un día desconocido. Es así. Se enfrentan con la incertidumbre de innumerables cosas, hermanos, que pueden suceder. Sus pensamientos empiezan, hermano querido, a correr por las calles oscuras de un espanto imaginario. Es así. ¿Hay, hermanos, remedio para esto? ¿Amén? ¿Hay remedio para esto? El apóstol Pablo nos exhorta, hermanos, con las siguientes palabras. Por nada estéis afanoso, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Amén. Con acción, hermanos, de gracia, según Filipenses 4:6. Este es, hermano, un paso sencillo para vivir un día sin temor. Pruébelo usted, pruébelo. Y verá usted que es así, hermano. Porque nosotros no sabemos qué vamos a acontecer o qué nos va a acontecer a nosotros en el día de mañana o más tarde. Amén. No lo sabemos, hermano, pero Dios sí sabe. Amén. Dios sí sabe. Fíjese que muchas personas, hermanos, temen el futuro porque hermanos carecen de dirección para sus vidas, no sabiendo, hermanos, a dónde van. Amén. Sienten, hermanos queridos, un temor de cosas desagradables que les pueden suceder, siempre con temor. Pero Dios sabe, hermano, lo que ha de ser y cuando permite, hermanos, que Dios le dirija su vida. Amén. No terminará en una jornada sin propósito, sino que su camino, hermano, lo llevará al hogar celestial. Amén. Dios ha prometido, hermano, serles fiel a los que confían en Él, hermanos. Amén. Aunque pasen por un futuro desconocido. ¿Lo cree usted así? Yo lo creo así. ¿Y usted? ¿Usted no? Bueno, no importa, hermanos, cuál severamente ruge la tempestad. Amén. O qué oscura sea la noche, hermano. O qué altura tenga la montaña, porque Él, nuestro Dios, le llevará a salvo. Paloma, quisiera elevarme sobre la montaña, montaña tan grande como son mis penas, montaña tan grande como mis problemas. Quisiera elevarme sobre la montaña, quisiera elevarme como una paloma, quisiera elevarme como una gaviota, pero no se puede con las alas rotas. En una montaña se elevó un madero, ahí fue clavado el Hijo de Dios. En ese madero llevó mis penas y también clavó todos mis problemas. Su bendita sangre santificó mi vida, sus benditas gotas. Bálsamo divino curó mis heridas y también curó a mis alas rotas. En una montaña se elevó un madero, ahí fue clavado el Hijo de Dios. En ese madero Él llevó mis penas y también clavó todos mis problemas. En una montaña se elevó un madero, ahí fue clavado el Hijo de Dios. En ese madero Él llevó mis penas y también clavo todos mis problemas. Amén, gloria al Señor. Hoy ya es el día lunes, estamos, claro, por supuesto, en este día especial, porque en su radio espacios FM 107.3 se alaba y se glorifica el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En su programa Cristiano Evangélico no estamos solos. Es por eso que siempre les estamos invitando a escuchar alabanzas, palabra de Dios y las oraciones. Usted, mi hermano, vecino y amigo que está en la sintonía, no se pierda su bendición. Amén. ¿Por qué? Porque Cristo te ama. Amén. Sí, Cristo nos ama a cada uno. A cada uno de nosotros. Dios derrama su amor. Y es por eso que siempre nuestro Señor, hermanos, nos está cuidando y nos está protegiendo. Es por eso que nosotros, hermanos queridos, nunca debemos soltar nuestra mano de Él. Amén. Porque somos nosotros quienes lo soltamos. No es que Él lo suelte. No, nosotros. Amén. Y después, hermanos, nos arrepentimos. Amén. El Señor nos bendiga y el Señor le bendiga a usted. A usted que está en la sintonía, por supuesto, como todos, los días lunes. Hermanos, desde las 5 de la tarde en adelante. El Señor bendiga a nuestro hermano José Genaro Mora. Muchas bendiciones para nuestro hermano José Genaro Mora y para toda su familia, por supuesto, para su esposa, para sus hijos, para toda su familia en general. Muchas, muchas bendiciones. Bendiciones también para nuestro pastor Israel Villa y para toda su congregación. Que el Señor le bendiga mucho a nuestro pastor Israel Villa y congregación. Bendiciones para nuestro pastor Pedro Aguilera y para su querida esposa. Y el Señor bendiga también a toda la congregación de nuestro pastor Pedro Aguilera

y es mentira del diablo. Mentiroso. Que a ti nadie te ama. Mentiroso. No sigas más, no sufras más. Que por más que te alejes y por más que tú intentes de olvidarte de Cristo, no le pidas a Dios que se olvide de ti, pues su hijo eres tú. Aviva tu obra en medio de los tiempos, Señor. ¡Aleluya! Gózate en la presencia del Señor. Derrama, oh Señor, tu avivamiento. Queremos recibir de tu poder. Estamos en tu aposento alto. Estamos todos en Jerusalén. Alegra tu iglesia, haz caer fuego, Señor. Tu pueblo quiere sentir tu mano de amor. Como en Pentecostés, haz tu gloria descender. Llena a tu iglesia de poder. El Espíritu del Señor se está moviendo. Siente su presencia, gózate. ¡Aleluya! Bautiza a los que no son sellados. Opera maravillas con poder. Queremos ver enfermos ser sanados. Queremos ver tu fuego descender. Levanta al que está débil, dale fuerza. Gracias al abatido, tú eres Dios. Queremos nuestros vasos rebosando del fuego santo de Pentecostés. Alegra tu iglesia, haz caer fuego, Señor. Tu pueblo quiere sentir tu mano de amor. Como en Pentecostés, haz tu gloria descender. Iglesia de poder, alegra tu iglesia, haz caer fuego, Señor. Tu pueblo quiere sentir tu mano de amor. Como en Pentecostés, haz tu gloria descender. Llena tu iglesia de poder. Llena tu iglesia de poder. Amén. El Señor bendiga a nuestra hermana Elena Escribano. Ella envía saludos a Francisco y Claudina Escribano. Y le dice que Dios le bendiga mucho a cada uno, ¿no? Esos saludos son enviados por nuestra hermana Elena Escribano. A Francisco y Claudina Escribano. Que Dios les bendiga mucho, le dice, ¿no? Gracias, hermana Elena Escribano, por estar en la sintonía con el Señor, por supuesto. Y ya estamos, hermanos queridos, estamos ya en la parte central de este su programa cristiano evangélico, No Estamos Solos. Estamos en la hora de la palabra del Señor. Amén. En el día de hoy la vamos a tener en San Mateo, capítulo 28, del versículo 1. Y le vamos a dar lectura hasta el 10. Amén. La palabra del Señor va a estar hoy en San Mateo, capítulo 28, versículo 1. Y le vamos a dar lectura hasta el 10. Amén. Usted, mi querido hermano, hermanas, vecinos y amigos, pongan mucha atención porque es palabra de Dios. Título:

Amén. La palabra de Dios, ¿dónde estaba, mis queridos hermanos? ¿Se recuerdan? Claro que se recuerdan, claro que sí, porque tiene la Biblia abierta usted, por supuesto, ¿no es cierto? Y ya está ahí esperando, ¿no es cierto?, que hagamos su comentario. En el día de hoy, claro, la tenemos en San Mateo, capítulo 28, versículo 1, y le dimos lectura hasta el 10. Amén. ¿Es así? Así es. ¿Sí? Hoy en día la tenemos en San Mateo, la palabra de Dios, capítulo 28, versículo 1, y le dimos lectura hasta el 10, por si usted abrió su Biblia un poquito más tarde y no entendió mucho dónde estaba la palabra del Señor. En el versículo 2 dice lo siguiente: y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Amén. Amén. En las escrituras, hermanos, en las escrituras se describe claramente a los ángeles de Dios, hermanos queridos, y a los malos espíritus. ¿Amén? ¿Es así? Amén, así es. En todas las escrituras se describen claramente, hermanos, estos ángeles de Dios y también a los malos espíritus, pues, hermanos queridos, ¿no? Señor los bendiga. ¿Y cómo interactúan, hermanos queridos, ellos con la historia humana? ¿Amén? Los santos ángeles, hermanos, son enviados para servir a los que serán herederos de la salvación. Según Hebreo 1.14, lee ahí. Los ángeles, hermanos, buenos o malos, son considerados por muchos como espíritus de los muertos. ¿Es así? Pero, hermano querido, las escrituras demuestran que no se trata de espíritus desencarnados de los muertos, no. Porque fíjese usted que antes de la creación del hombre, los ángeles ya existían, pues cuando eran puestos los fundamentos de la tierra, alababan todas las estrellas del alba y también se regocijaban, hermanos, todos los hijos de Dios. Amén. En Job 38:7 habla de eso. Después, hermanos queridos, de la caída del hombre, hermanos, antes que hubiera muerto algún ser humano, fueron, hermanos, fíjese usted, enviados ángeles a guardar el árbol de la vida. Amén. Porque los ángeles, mis hermanos, son superiores a los hombres. ¿Ya? Son superiores, hermanos queridos, a los hombres, porque el hombre fue hecho poco menor que los ángeles. Amén. Según Salmos 8:5. Dijo el profeta: oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono. Ellos sirven en la presencia del Rey de Reyes. Amén. Pues son ministros suyos que hacen su voluntad. Amén. Así, hermanos queridos, obedeciendo a la voz de su precepto, San Pablo dice que son huestes innumerables. Amén. Según Hebreos 12:22. Como mensajero de Dios van y vienen como relámpagos, según Ezequiel 1:14. Así de veloz, hermano, es su vuelo. El ángel que apareció, hermanos, en la tumba del Señor, amén, que estaba en la lectura que le dimos a su palabra, y cuyo aspecto era como un relámpago, hizo, ponga atención, mi hermano, hizo que los guardias temblaran de miedo, amén, y quedaran como muertos, hermano, según la palabra, ahí en Mateo 28:3-4. Pero cuando Senaquerib blasfemó, hermanos, contra Dios, hermano querido, y amenazó a Israel, fíjese usted que salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185.000. Amén. Según Segunda de Reyes 19:35. Mi hermano, los ángeles son enviados con misiones de misericordia a los hijos de Dios. Fíjese usted que a Abraham, hermanos, fueron enviados con promesas de bendición. Y a Lot para rescatarlo de la condenación de Sodoma. Y a Elías porque estaba por perecer en el desierto. Amén. A Eliseo con carruajes y caballos de fuego cuando fue asediado por sus enemigos. A Daniel cuando estaba abandonado como presa, hermanos queridos, de los leones. A San Pedro, hermanos, estando condenado a muerte en la cárcel de Herodes. A los presos de Filipos. A San Pablo, hermanos, en la noche de la tempestad sobre el mar. Y a Cornelio, para abrir su mente con el fin de que pudiera recibir el Evangelio, hermanos, para así enviar a San Pedro con el mensaje, hermano querido, de salvación. Amén. Sí, enviar así a San Pedro, hermanos, con el mensaje de salvación a un extranjero, etcétera, etcétera. Y así los santos ángeles han servido, hermanos, a los hijos de Dios. Y es por eso que en las Santas Escrituras se describen claramente quiénes son. Esta vida no tengo riquezas, sé que allá en la gloria tengo una mansión. Cual alma perdida entre las pobrezas de mano, él fue

escuchando su programa Cristiano Evangélico del Ministerio Radial No Estamos Solos. Y ya estamos avanzando y ya estamos en la hora, mis hermanos, hermanas, vecinos y amigos, en la hora de saludar a los niños, por supuesto. A ellos les corresponde también saludarlos, por supuesto, claro que sí. Ellos se lo merecen, se portan bien los niños. Así que vamos a saludar a Gaspar González. Muchas bendiciones para Gaspar González. El Señor bendiga también a Vicente González. Bendiciones también para Catalina Isidora. Que el Señor bendiga también a Martín Díaz. Bendiciones también para Magdalena Díaz. El Señor bendiga a Tiares y Agustina Vega. Muchas bendiciones para ellos. Bendiciones también para Leonor Betancourt Reyes. Que el Señor bendiga mucho a Antonio Betancourt Reyes. Bendiciones también para Consuelo Espinosa. Que el Señor bendiga mucho a Consuelo Espinosa. Y muchas bendiciones también para Diego Espinosa. Bendiciones también para Bastián Urrea, que el Señor le bendiga mucho. Y el Señor bendiga, por supuesto, a Trinidad Fernández. Muchas bendiciones para Williams López Jara. Que el Señor te bendiga, Williams López Jara. El Señor bendiga a Agustín Fernández. Muchas bendiciones también para Benjamín Fernández. Y que el Señor bendiga también a Alonso Fernández. Que el Señor les bendiga mucho. Y el Señor bendiga a Camila Ignacia Carrasco. Muchas bendiciones para Camila Ignacia Carrasco. Y el Señor bendiga a Aurora Alessandra Carrasco. También muchas bendiciones para Aurora Alessandra Carrasco. El Señor bendiga a Vicente, a Maite, a Isidora, a Matías y a Sofía. Muchas bendiciones para Vicente, Maite, Isidora, Matías y Sofía. Que el Señor bendiga grandemente también a Benjamín Padilla. Y muchas bendiciones también para Daniela Solán Fernández. Y que el Señor bendiga también grandemente a Isamar Delgado. Muchas bendiciones para ella y muchas bendiciones también para Solán Trinidad Gajardo Fernández. Aquí hay hermanas también, así como Daniela Solán Fernández y Isamar Delgado, hermanos, que ellos están esperando estas bendiciones que ya nuestro Señor le tiene a ellas, ¿no? Así que muchas bendiciones por estas bendiciones que ellas están esperando. Dios les bendiga mucho, les cuide, les guarde y les proteja a todos los niños y también a Isamar Delgado y a Daniela Solán Fernández. Ahí están los saludos para todos ellos y, por supuesto, vamos a hacer una oración también para ellos. Señor y Padre nuestro, una vez más, delante de su divina presencia, te damos las infinitas gracias, Señor, por tener esta bella oportunidad de poder saludar y de poder bendecir en tu nombre a estos niños, Señor, que han sido mencionados. Y de pedirte a ti, Señor, que tú les cuides, les protejas, les guardes, Señor, de las garras del enemigo, Padre. Porque sabemos que Satanás, el diablo, anda, Señor, como león rugiente y ataca ahí donde está la debilidad. Y es por eso, Señor, que te pedimos por estos niños. Porque estos niños, Señor, son débiles. Débiles quizás en oración hacia ti. Pero no porque no lo quieran hacer, Señor, sino porque no lo saben hacer. Y es por eso que nosotros estamos orando por ellos. Y sabemos, Señor, y tenemos la certeza de que tú, mi Dios, estás a su lado, al lado de cada uno de ellos. de todos nuestros niños y niñas que han sido mencionados y que son los que representan a los niños del mundo entero. Padre, estos niños, Señor, así como los niños que están sufriendo, Señor, que están atrapados en aquella, Señor, en aquella cueva, Padre eterno, te pedimos, Señor, por ellos, porque ellos están ahí, hermanos, en esa cueva en Tailandia, con su entrenador, hermano. Y clamamos, clamamos por ellos. Sabemos que tú estás ayudándoles, Señor, y que tú estás desarrollándole el entendimiento, la sabiduría a todos los rescatistas que están, Señor, tratando de sacarlos de ahí. Ya sabemos que son pocos. No sé, Señor, en este horario, a lo mejor ya han salido todos. Pero, Padre eterno, sabemos que ya eran pocos, Señor, los que estaban ahí. Los que el enemigo no los dejaba, Señor, salir de ahí. No dejaba que los rescataran, Padre. Bendito Dios, pero tú, Señor, estabas con ellos. Y estás todavía con cada uno de ellos. Y si tú estás ahí, Señor, ¿quién? ¿Quién iría contra ti, Padre? Por eso pedimos, Señor, y clamamos a ti por ellos, para que todos sean rescatados, para que todos puedan reunirse con sus familiares, quienes han estado angustiados, atribulados, apenados, Señor. Y sus niños siempre, los niños confiando siempre en ti, Señor, porque siempre decían ellos de que estaban bien, que no se preocuparan, le decían a los padres. Por eso, Señor, te agradecemos nosotros. En este humilde programa nos dirigimos y te damos las gracias, Señor. Te damos las gracias porque tú has sido y estás con cada uno de ellos, Señor. Gracias, Señor. Y te presentamos, Padre eterno, siempre a estos niños, Señor, en especial a aquellos que están en problemas, en dificultad, así como estos niños, Señor, que están atrapados en aquella cueva. Te presentamos a todos los que están a lo mejor pasando también en otra dificultad, en otro problema. O a lo mejor algunos están enfermos, Señor. No lo sabemos, pero tú todo lo sabes, bendito Dios. Aquellos niños que están enfermos en los hospitales también te lo hacemos presente. Aquellos niños que quizás están enfermos en sus hogares, también te los hacemos presente. Pero los dejamos en tus manos, Señor, en tus manos poderosas. Tú que, Padre eterno, les cuida, y tú que les guía, Señor, en cada momento, a cada hora, Señor, donde ellos se encuentren. Gracias, Señor, por eso. Y te damos las gracias por tu palabra que tú nos has entregado en el día de hoy. Te lo agradecemos porque tú nos enseñas día tras día. Porque día tras día nos estás, Señor, entregando mensajes de edificación para nuestro cuerpo, para nuestro ser y para nuestra alma. Gracias por este fortalecimiento que recibimos a través de tu palabra en el día de hoy, Señor. Y gracias también, Señor, porque tú estás con nosotros y tú, Señor, no te separas de cada uno de nosotros, Señor, sino que somos nosotros que a veces, por nuestra porfía, por nuestra desobediencia, nos separamos de ti, Señor. Te clamamos y te pedimos que no dejes que nos soltemos de tus manos, Padre eterno. Gracias, Señor, por todo lo que hemos podido realizar en tu nombre. Señor, te lo agradecemos todo. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, nuestro Salvador. Amén y amén. Era

caminamos muy juntos y hoy Cristo caminamos y yo le seguí. En la arena veíamos huellas, la de Cristo y las mías también. Hijo mío, el Señor me contesta, yo te amo y no te dejaré. Si unas huellas tan solo tuviste, fue porque en mis brazos te llevé. Si unas huellas tan solo tuviste, fue porque en mis brazos te llevé. Señor bendiga a nuestro pastorcito Juanito Novoa, a nuestra hermana Deyanira Martínez y familia, a Mario Fernández y familia, a nuestra hermana Elena Escribano, el Señor le bendiga mucho, y el Señor bendiga también a Francisco y Claudina Escribano, y que Dios bendiga también a Rosa Elena Vera. Muchos de ellos estuvieron escuchando y viendo este su programa a través de Facebook, y algunos están en la señal en el www.espaciosfm.cl. El Señor bendiga también a todas nuestras hermanas, vecinas y amigos por nombre Verónica, porque en el día de hoy su onomástico es Santa Verónica. Thank you.